Hola amigos, este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Clar de Gijón que suena en el 105 de la FM los martes, ahora mismito a las 7 de la tarde, y los viernes pues se repite a las 11 de la mañana. Y además, en la página de internet de Radio Clar, en los podcasts, pues cuando a ti te apetezca y estés donde estés, puedes estar en Holanda o en Australia. Este será el viaje número 70 de este tren. Y ya son unos cuantos, ¿eh? Pues bien, no nos cansamos. Es un tren maravilloso, con mucha fuerza y con muchas ganas, ¿eh? De los de antes. Llega envuelto en una nube de vapor. Hoy, en el vagón donde damos charlas y comentarios y encima sugerencias si hacen falta, pues os vamos a hablar de la memoria. Y en la parte musical, pues hoy tenemos la cara y la cruz, la oscuridad y la luz, el yin y el yang. Es decir, la música salida del sufrimiento y la música hecha para divertirse. El que os habla es Pablo Fernández, un psicólogo y un conductor de este tren. Nos vamos al primer vagón, donde hay un australiano, lo he visto ya, que canta un tema que se titula El largo tren. Vaya, vaya, vaya, los que se nos han montado hoy en el tren de la vida. No sé si son una pandilla de locos, unos tipos divertidos o qué. En fin, lo veremos a lo largo del viaje. Y de momento os diré que se trata de Nick Cave and the Bad Seeds, es decir, Nicolás Cuevas y las malas semillas. Pero bueno, sigamos diciendo, como se dicen ellos, Nick Cave and the Bad Seeds. Es un grupo australiano con un cantante al frente que en cuanto lo ves y le escuchas una vez, pues le amas o le odias. No hay partes medias con él. Este tipo, Nick Cave, que se escribe Nick Cave, pues venía de un grupo de los años 80 llamado Birthday Party, es decir, fiesta de cumpleaños, y que hacían punk. Ya habéis notado un poco cómo han empezado. En fin, bueno, pues estos hacían punk con tanto ahínco que podían asustar a los mismísimos Sex Pistols. Menos mal que pues poco a poco Nick Cave pues, se fue civilizando un poco, ¿no? montó el grupo este, Bad Seeds, y comenzó a hacer canciones algo más, más asequibles que lo que habéis oído, aunque tenía su gracia, ¿eh? Parecía un follón dentro de un tren. Bueno, pues ahora la que viene se titula Straight to You, algo así como directamente para ti. Esta canción es del año 1992 y es de Nick Cave and the Bad Seeds. Towers of ivory are crumbling, and the swallows have sharpened their beaks. This is the time about great undoing. This is the time. Bueno, era Nick Cave y los Bad Seeds. Ahora ya comenzáis a entender por qué he dejado montar a estos tipos en el tren de la vida, ¿eh? Pues si llega a ser todo como el primer tema, con todo aquel follón que han armado, les echo a palo limpio, como Jesucristo echó a los... ¿A quién? A los fariseos del templo o algo así. Bueno, este tema ya habéis visto, era mucho más asequible, un tanto siniestro, y también se notaba mucho una influencia de Leonard Cohen, ¿eh? Pero mucho, mucho, mucho. El tema que hemos escuchado pues pertenecía a su segundo disco con los Bad Seeds, que salió en el año 1992 y que se titulaba The Firstborn is Dead. Es decir, el primogénito nació muerto. Ya ves qué titulito, ¿eh? Pues bueno, aunque os cueste creerlo, hace referencia al hermano gemelo de Elvis Presley, que nació antes que Elvis y nació muerto. Vaya, fíjate qué cosas, que pocos sabían esto, ¿eh? Y que muchos se han enterado por Nick Cave. Elvis Presley tenía un hermano gemelo, por lo menos en el vientre de su mamá, y el otro nació primero y nació muerto. Luego nació Elvis Presley y mira lo que dio de sí, ¿eh? De todas formas, ¿se imaginan ustedes que hubieran existido dos Elvis Presley a la vez? Mejor no pensarlo, ¿eh? En fin, para no salir de sus obsesiones entre el amor, la muerte, que es lo que obsesiona a este tipo, a Nick Cave, pues saca en el año 1996 un disco titulado Murder Ballads, es decir, baladas de asesinatos. Ya ves, ¿eh? Donde se dedica pues a contar eso, asesinatos. En fin, parece que este tipo está en el rock para representar su lado oscuro. Pero lo hace bien acompañado, ¿eh? En el disco tiene un dueto, colabora, pues la guapa australiana Kylie Minogue. Sí, esta que hace pop, y que es guapilla, es pequeñita, pero es guapilla. Y dicen que fue novia de Nick Cave, pues no sé, porque los últimos años tenía un novio español, que yo sepa. Y bueno, también en ese disco de Murder Ballads tiene otro dueto con una que es más rockera, ¿no? No es como Kylie Minogue. Esta es PJ Harvey, que es una chica, no es rubia como la anterior, esta es morena, y esta va de rockera, con guitarra y demás, pero bueno, no en este tema, ¿eh? Pues entre los dos van a cantar un tema que se llama Henry Lee. ¿Y qué cuentan? Pues cuentan un asesinato. En cada canción cuentan uno. Bueno, pues parece ser que está grabado en asesinatos de verdad. Tal vez ocurridos en Australia, que ya que son australianos, pues bueno, allí debe ser un poco especial todo, ¿no? Bueno, pues resulta que Henry Lee, que es del que va la canción, tiene una novia a la que está besando y entonces ella saca un cuchillo y se lo clava y le mata. Señores, hay que ser muy valiente para contar esto en una canción y cantando, ¿eh? Bueno, en fin, no digo más. Aquí os dejo con Nick Cave y PJ Harvey contando esta canción, ¿eh? Sobre Henry Lee y lo que le ocurrió. Me he equivocado, os he puesto la que venía después. O sea que os tengo que empezar a poner Henry Lee. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la lee. A little bird let down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two. And with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. Take him by his lily white hands, come take him by his feet, and throw him in this deep, deep well. It's more than 100 feet. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la la. Flesh drops from your bones for the girl you have in a merry green land. Can wait forever for you to come home. The wind howled, the wind moaned. La la la la, la la la la. A little bird looked down on him. Bueno, pues eso era Nick Keyan, PJ Harvey, cantando la canción Henry Lee, que cuenta cómo su novia le mató. Bueno, y además cuando se estaban besando, bueno, no estaba... Igual acabó hasta bien. Bueno, bien no acabó, pero bueno, por lo menos le estaba besando al pobre chico. Bueno, nos vamos ahora al año 2001, en el que Nick Key saca un disco en el que afortunadamente deja de lado los asesinatos y demás y se centra en el amor. Ah, bueno. El disco se titula No More Shall We Part, es decir, no tenerse que marchar. Y bueno, pues hace referencia a los tejemanejes, a los tira y afloja dentro de sus de las parejas, ¿no? Y como es este es un poco tirando a autobiográfico, pues mira, no sé si le pasaba cosas raras con Kylie Minogue o con PJ Harvey. Bien, el disco. En este disco, pues hay un tema que se titula Love Letter, es decir, carta de amor, que es francamente buena, ¿eh? Y evidentemente, pues sigue dentro de la oscuridad dramática en la que se mueve Nick Cave. Pero, bueno, vamos a ello. Thank you. this letter in my hand, a plea, a petition, a kind of prayer. Hope it does as I have planned. Losing her again is more than I can bear. Kiss the cold white envelope, press my lips against her name. 200 words we live in hope. The sky hangs heavy with rain. Love letter, love letter. Go get her, go get her. Love letter, love letter. Go tell her, go tell her. A wicked wind whips up the hill, handful of hopeful words. I love her and I always will. Sky is ready to burst. Said some I did not mean to say. Said some I did not mean to say. Said some I did not mean to say. It all came out the wrong way. Love letter, love letter. Go get her, go get her. Love letter, love letter. Go tell her, go tell her. Rain your kisses down upon me. Rain your kisses down in storms. And for all who come before me in your slowly fading form. Out of my mind will leave me standing in the rain with a letter and a prayer whispered on the wind. Come back to me. Come back to Vaya, vaya con Nick Kay, como decía al final, come back to me, come back to you. Es decir, vuelve conmigo, vuelvo contigo. Eso era lo que ponía en esa carta de amor. Pues bueno, este era el que se comía a los niños crudos cuando iba de pan juvenil. Pues ahora, luego se ha pasado al lado entre romántico y triste, ¿no? Bueno, pero como no puede ser todos, por cierto, me recordaba bastante alguna balada de Bruce Springsteen, ¿eh? Al principio parecía Bruce Springsteen. Pero bueno, como Nick Cave da todos los palos, pues bueno. Para no ser todo romanticismos, tristezas, desesperaciones, en el año 2001 sacó una canción que habla de baile y de alegría. ¿Quién lo iba a decir, eh? Se titula 15 Feet of Pure White Snow. Es decir, 15 pies blancos como la nieve. Bueno, vete a saber lo que quiere decir eso. Pues aunque parezca mentira, se trata de un baile. Bueno, hay un vídeo de esta canción donde sale una sala de fiestas, en donde los músicos, que son Nick Cave y los Banshees, y la gente pues sale alegre, bailando, etcétera. Bueno, pues es un vídeo bastante divertido y que inesperado de este tipo y su grupo, que van pues esto de oscuros, ¿no? Bueno, pues si os pica la curiosidad, lo podéis ver en el YouTube, o en el YouTube, como se dice en castellano, el vídeo no tiene desperdicio, ¿eh? Aquí os va la canción de Marras, que empieza tranquila, pero al final es un baile. Fotos. Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white snow. Michael, where is Mark? Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back. Come to 15 feet up. My neighbor waved to me, but my neighbor is my enemy. I kept a waving my arms till I could not see. Under 15 feet of pure white snow, is there anybody here who feels this low? Under 15 feet. Bueno, pues era Nick Cave and the Bad Seeds hablando de baile. No es que fuese una canción en el sentido estricto que consideramos aquí baile, pero en el mundo de este tipo, vete a saber a lo que llama baile este. Bueno, para acabar este mini homenaje a Nick Cave, os voy a poner la joya de la corona, un tema impactante que es imposible de calificar, pero que es totalmente extraordinario. Se titula Green Eyes, Ojos Verdes, y pertenece a un disco que se grabó paralelo a otro. Es decir, estaban en el estudio grabando un disco y entre tema y tema, o en los descansos, pues Nick Cave se iba a la habitación de al lado donde había un piano y allí compuso algunas canciones de voz y piano, tocado por él y cantado por él, que al final, pues como estas canciones no eran aburridas, aunque estaba tocadas solo él y el piano, luego añadieron alguna cosilla más, pues editaron los dos discos, ¿eh? El disco este de él con el piano pues se titula The Boatman Call, la llamada del barquero, que es bastante biográfico y cuenta cosas pues de sus líos amorosos pues con P.G. Harvey y con otras. Bueno, aquí os dejo con este tema, Green Eyes, Ojos Verdes, donde él canta y a la vez dice o susurra lo que acaba de cantar. Algo bastante original y sobrecogedor, ¿eh? Que coloca a Nick Cave por encima de comparaciones, de verdad. Por encima de géneros, de comparaciones. Un tipo genial e inclasificable. Aunque solo hubiera hecho esto que os voy a poner, ya era merecedor de cualquier cosa. Kiss me again, kiss me again, re-kiss me, re-kiss me, kiss me, and kiss me. Slip your frigid hands beneath my shirt. This useless old fucker with his twinkling cunt. Bueno, después de esto no se puede poner nada más, ¿eh? no nos queda más remedio que ir al vagón donde damos charlas, porque no se puede poner música hasta dentro de un rato. Esto ha sido una maravilla que no tiene parangón. Este tipo, Nick Cave, pues, escrito Nick Cave, pues, australiano, la verdad es que es un tipo excepcional, no es inclasificable. ¿Qué os ha parecido? Esto que ha sonado era, bueno, no se puede decir. Esto suena en Radio Crash, en el 105 de la FM, y este es el programa El Tren de la Vida. Como os he dicho, vamos al vagón donde damos charlas, a ver qué nos toca hablar hoy por allí. Ya estamos por aquí y menos mal que tenemos aquí al pianista que nos da esta entrada y parece que me lanza a lo que tenga que decir. Bueno, pues hoy, considerando que algunos de los oyentes de este programa, El Tren de la Vida, lo mismo que el que os habla, pues muchos oyentes tienen una edad que se aleja un poquitito o un bastante de su primera juventud, pues entonces vamos a hablar de la memoria. ¿Y por qué nos falla la memoria? La memoria, ya sabéis que es una función del cerebro y de la mente, ¿no? Que nos permite registrar, almacenar y recuperar información. Y todo esto sin electricidad, al menos sin enchufar. Bueno, pues surge como resultado de conexiones entre las neuronas, que son las células del cerebro, ¿no? Pues bien, desgraciadamente, a partir de los 30 años, y sobre todo, según nos vamos haciendo más mayores, nuestra memoria comienza a fallar. Y sin apenas darnos cuenta, pues necesitamos empezar a hablar y conversar utilizando muletillas para que nos entendamos. Os voy a poner dos ejemplos. Imaginad que se encuentran dos amigos o dos amigas, o un amigo y una amiga, y una dice: oh, hola, ¿sabes que se ha divorciado ese actor que hizo una película que se titulaba... Sí, hombre, sí, aquel que iba de ese barco que se hundió... Esa, Titanic, esa. Sí, pues ese actor parece ser que se ha divorciado. Y ella, bueno, me refiero a la de la que también actuaba en Titanic, pues... Bueno, ha tenido una buena carrera como actriz. Bueno, este es un ejemplo, de cómo tenemos que decir no sé cuántas cosas porque no nos acordamos de los nombres. Otro ejemplo, hablando de música, por ejemplo, ¿no? Se ha muerto, el bajista este de un grupo que tocaba, sí, que era un trío, sí, estaba Eric Clapton y el trío se llamaba... no sé, tuvo mucho éxito en Inglaterra y en Estados Unidos, y que eran tres, claro, era un trío, pues tres. Bueno, queridos oyentes, evidentemente muchos os habréis visto retratados en estos ejemplos, que para contar algo tenemos que decir cosas así. ¿Qué nos ocurre? Pues nos ocurre que además de que las neuronas se van muriendo, pero además de que se mueran, pero tenemos muchos millones de neuronas, es la reducción de conexiones neuronales. Es decir, las neuronas están conectadas entre ellas y cuando estamos pensando, imaginando cosas, y bueno, pues entonces estas conexiones van funcionando y bueno, pues la memoria va activándose. Pero si hay escasez de conexiones neuronales, mal asunto. Y tendremos que realizar una mayor actividad cerebral. Ya sé que muchos podéis decir: yo, si no paro en todo el día, tengo muchas actividades diarias. Trabajo, voy a compra, pongo la comida, veo la tele, en fin, multitud de actividades. Pero generalmente suelen ser rutinarias. Y por tanto, como se dice en matemáticas, tener actividad vital es condición necesaria, pero no suficiente. Y por tanto, habrá que hacer algo más que activar nuestra memoria. Algo más para activar nuestra memoria. No vale con hacer muchas cosas. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero y principal es evitar la rutina. La rutina es la principal enemiga de nuestra memoria. Habrá que meter en nuestro cerebro novedades, y no solo visuales, sino de los otros cuatro sentidos. Y además también, a ser posible, novedades emocionales, lo cual vivifica mucho. Habrá que realizar actividades que sirvan para aumentar lo que se llaman neurotrofinas, que son moléculas que producen estas células nerviosas y que actúan como alimento para que las neuronas se mantengan saludables. ¿Cómo aumentan estas neurotrofinas? Pues con actividades. En fin, con ejercicios y rompiendo rutinas y demás. Para no alargarme y hacerme pesado ante la parte de audiencia que igual no le interesa el tema, porque son muy jovencitos y lo recuerdan todo, pues dejaré para la próxima semana la relación de actividades y ejercicios que os servirán para incrementar vuestra memoria. De momento, quedaros con la idea de que cualquier actividad que rompa vuestra rutina diaria será positiva. Podéis empezar ya a hacer algún cambio que se os ocurra. Por ejemplo, ir a los sitios, al trabajo o a la compra, donde tengáis que ir, por distintos caminos, por distintas calles, observándolas y vivenciándolas como un camino nuevo. Parece sencillo, y es sencillo, y así activáis nuevas conexiones neuronales y os vendrá muy bien. Nosotros ahora nos vamos otra vez a los vagones de música y a ver qué tenemos en esta segunda parte, que supongo que será un poco más divertida que la primera parte. La primera parte ha tenido cosas muy buenas, pero ahora nos toca el lado de la diversión. Vamos a ver. Drums go boom. Muy bien, muy bien, muy bien. La cara B de este viaje de hoy, la cara alegre, un porro festivo. Se trata de una banda holandesa llamada Grupo Sportivo. Aquí no hay tristezas, ni crímenes, ni rupturas de pareja, nada. Aquí solo hay diversión. El tema se titulaba, como habéis oído muchas veces, Rock and Roll, Rock and Roll, aunque ellos decían Rock and Roll. Y ahora, con otro tema, ahora os voy a poner otro tema de ellos, de Grupo Sportivo, para entrar aún todavía más en el ritmo, ¿eh? El título de ahora es Beep, Beep, Love. Future love. That's right, that's right, that's right. Making future love tonight. That's right, that's right, that's right. Making future love tonight. It's right if I love you. It's right if I don't. I'm not afraid that you're running away, cause I've got the feeling, honey, that you were on. Supersonic, lazy love. I'll never turn it off. Future love. That's right, that's right, that's right. Future love, future love. Future love is on the rise. That's right, that's right, that's right. That's right, that's right, that's right. Bueno, bueno, pop sencillo, divertido, de ganas de pasarlo bien y de corear el estribillo. ¡Qué tíos más buenos, eh! Grupo Sportivo. Por cierto, estos pasaron por España en los años 80 con un éxito bastante más que el esperado. Todavía existía aquello de la movida y estos eran perfectos para la ocasión. Bueno, también actuaron en aquel programa de televisión que se llamaba La Edad de Oro, de bastante grato recuerdo. Ahora vamos con otro tema, un poco más lentito, como si fuese para bailar agarrado, y por eso se titula Bottom of the Class, el fondo de la clase. No confundir con aquellos del último de la fila, no, no. Aquí hace referencia a lo que ocurría en el fondo de la clase, mientras el profe daba, por ejemplo, matemáticas. ¿Qué ocurría en el fondo de la clase? Crispy cornflakes, that's nice. And I jump on the bus to the city. Mom and Dad, cheerio. No, I won't forget to say hello when I come back from school. Same old story. You're homework and your parents love you. Always tell them that you'll get a pass. Cause every school day it's the same old story. You're the bottom of the class. Do your homework and your parents love you. Always bueno, pues el líder del grupo esportivo se llamaba, y se llama Hans Vandenburg, un tipo calvo y no muy agraciado, pero sabía rodearse con buenos músicos y para dar belleza a la banda, pues tenía las cantantes, estas dos o tres chicas que llamaba las grupetes, que eran las que hacían los coros y se movían por el escenario luciendo pues unas generosas minifaldas. Bueno, pues ya que eran holandesas, pues ya sabéis. Generosas minifaldas, sobre todo cuando llegaban a España y el calorcito que veían por aquí. En fin, todo sea por el espectáculo. Bueno, el grupo sigue actuando en activo, está en activo y sigue actuando, y considerando que empezaron en el año 76, es para felicitarles, sobre todo a su líder, Hans Vandenburg, que también le llaman Hans Vanderfruits. No sé exactamente, pero esto me suena a cabeza de frutas o algo así, ¿no? Bueno, este tipo ha repartido mucha alegría musical por Holanda y por toda Europa. O sea que le felicitamos. Le podemos llamar Superman, que es el título del último tema que vamos a oír de Grupo Esportivo. Superman. Y que, por cierto, no es de ellos, ya que es una versión de un tema ¿de quién? Imposible de imaginar. De Frank Zappa. De esos que el genial Zappa hacía en su primera época, totalmente volcada al espectáculo más que a lo musical. Luego Frank Zappa pues se pasó totalmente a lo musical, aunque seguía haciendo espectáculo, pero más centrado en lo musical. Pues bien, aquí tenéis el tema Superman de Frank Zappa tocado por Grupo Esportivo. Didn't hear me knocking. I know that that's not true. Yes, it's true. Tell me where you're talking to the crazy friend of yours. Sure, it's true. He is just a plumber. Well, I'm a businessman. Oh, yeah. Laura, I'm your lover. And I'm your Superman. Yes, Eddie is my lover. He's not a fool like you. Yes, it's true. You're standing on my doormat. Dark shit under your shoe. Sure, it's true. Why don't you take a lawyer? I told you once before. Shit on your knee. Sure, it's true. Eddie stood behind me, rubbing in his hand. Oh yeah, he told me he was going to beat you on the head, on the head, on the head. That was August 17, and still you're not well. Now it's almost April, I'm suffering from nerves. Bueno, pues era el grupo Sportivo. Y ahora, sin salir de Holanda, pues nos vamos a despedir, como es costumbre, en el programa con jazz, como solemos hacer. Pero con un jazz especial. No es jazz yankee, ni inglés, ni de aquí. Ya sabéis que en este programa pues no suele sonar música clásica, no. Pero sí algunos de ese estilo, algunos temas realizados por grupos de rock o de jazz. Pues bien, os voy a poner una versión del Adagio de Albinioni. Pero, ¿quién lo hace? No es el típico Adagio de Albinioni de música clásica por la orquesta filarmónica de algún sitio, no. Este está hecho por el European Jazz Trio, que es un grupo holandés y que se suele lograr por resultados muy, muy agradables y sorprendentes. Es una joya para acabar este viaje donde no han montado ni ingleses ni yanquis, como habéis visto. Solo ha habido holandeses y australianos. Hemos tenido la cara y la cruz, el yin y el yang, la desolación, la tristeza y la alegría y el baile. Este tren pues puede con todo. Y de momento nos despedimos con European Jazz Trio. Thank you. música de European Jazz Trio. Se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clash de Gijón. Antes de deciros adiós, pues quiero saludar a muchos de mis seguidores que sé que estáis por ahí, por Barcelona, por Oviedo, por el mismo Gijón, por San Sebastián, Irún y Bilbao, por Madrid, por Zaragoza, por Valladolid, por Sevilla, por las Islas Canarias, por Argentina, por Bolivia, por Estados Unidos y por México. Pues bueno, Radio Clash tiene muchos seguidores y este programa parece que tiene también bastantes. Por eso nos esmeramos, o me esmero, en cada semana hacer un viaje que sea atractivo, que sea formativo y que sea agradable. Me despido de vosotros. Hasta el próximo programa.